A Hombros de Gigantes, con Manuel Seara Valero, un espacio de radio dedicado a la ciencia. Iniciamos nueva temporada y lo hacemos con renovadas ilusiones. Este programa es el número 95, pero para nosotros es tan importante o más que el primero. Y todo gracias a ustedes por estar ahí, acompañándonos, interesados en los últimos avances científicos y en el trabajo de los investigadores, cuando lo que se lleva es el fútbol o el chismorreo. Por eso, nuestro mayor temor es que podamos defraudarles. Y esta noche vamos a hablar de células madre inducidas. Este verano se han producido varios avances en este campo y, lo que es mejor, han sido protagonizados por españoles, lo que sitúa a nuestro país en la vanguardia mundial. En unos instantes hablaremos con Manuel Serrano, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. También hablaremos de enfermedades tropicales como el mal de Chagas y conoceremos un poco de la biografía de Robert Hooke, un científico tan genial como polémico y cuyo enfrentamiento con Newton dio lugar a la cita que da nombre a este programa. Son algunas de las propuestas para los oyentes que nos escuchan a través de Radio 5 Todo Noticias y de nuestra página web. Un saludo para todos y bienvenidos a este espacio de radio. A hombros de gigantes @rtve.es. La ciencia al alcance de todos. Las células madre inducidas, o IPS, han supuesto toda una revolución científica. Fueron descubiertas en 2006 por el japonés Yamanaka y desde entonces han dejado obsoletas a sus equivalentes naturales, a las células madre embrionarias, cuya obtención presenta grandes dificultades técnicas y plantea además dilemas éticos. Las IPS, en cambio, se pueden generar a partir de una simple muestra de piel o incluso de la raíz de un pelo. Sin embargo, el método solo funciona con una pequeña fracción de las células empleadas, lo que ha intrigado a los científicos. Tres equipos de investigadores españoles, dos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid y uno del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, han publicado en Nature sendos trabajos sobre las barreras moleculares que impiden el proceso de reprogramación celular. Manuel Serrano es jefe de grupo de supresión tumoral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, hola. Ustedes han descubierto esa barrera que impide esa generación artificial de células madre embrionarias. ¿En qué consiste? Bueno, esta barrera es una barrera natural que tienen todas nuestras células, que consiste en unos genes, una familia de genes que se llaman los genes supresores del cáncer. Son genes anticancerosos. Y empezamos a estudiarlos porque, como estos genes son una barrera para la conversión de las células normales en tumorales, pensamos que también podrían ser una barrera en la conversión de células normales en células pluripotentes embrionarias. Son genes que producen proteínas llamadas INC4 y ARF, si no me equivoco. Correctamente, exacto. Estas dos proteínas están codificadas en un mismo gen, es un gen con una estructura un poco inusual, que del mismo gen se generan dos proteínas diferentes y las dos son importantes supresores tumorales, INC4 y ARF. Una prueba más que desmonta el dogma central de la biología, este que estudiábamos hace años, ¿no?, de un gen una proteína. Bueno, sí, pero es que ese dogma, en el caso de los eucariotas y de los mamíferos especialmente, se ha desmontado hace mucho tiempo porque, bueno, hay muchos fenómenos como el splicing, sí, o el uso de promotores alternativos, en fin. Hoy día lo normal es que de un gen salgan varias proteínas. Eso es lo normal. ¿Y qué aplicaciones médicas puede tener este hallazgo? Bueno, esto no se ha hecho pensando en las aplicaciones técnicas, sino con el tema de las células pluripotentes inducidas en el laboratorio, todavía hay un gran desconocimiento de los mecanismos. Entonces yo creo que ahí es donde ha estado el interés en averiguar cómo esto ocurre, cuáles son los mecanismos que hay para favorecerlo y para desfavorecerlo. Pero pensando en aplicaciones prácticas, pues claro, podemos pensar en aplicaciones prácticas. Una de ellas es mejorar la eficiencia del proceso. Este proceso de generación artificial de células pluripotentes es un proceso que se sabe que es ineficiente. Y una de las causas por las que es ineficiente es por estas barreras naturales que tenemos. Entonces, uno puede pensar en inactivar estas barreras de manera transitoria, porque no nos interesa hacerlo de manera permanente, sino de una manera transitoria durante la generación de estas células pluripotentes y así mejorar el rendimiento. Es una investigación básica o, en todo caso, con fines ahora mismo de laboratorio. Sí, sí. ¿Puede ocurrir que al inactivar esas proteínas que nos están protegiendo del cáncer estemos favoreciendo el desarrollo de tumores? Efectivamente, por eso insistía en que si se manipula esta barrera tiene que ser de una manera transitoria, tiene que ser solamente en el periodo de generación de estas células, pero una vez que se han generado tienen que volver a adquirir su función normal. Ajá, su estado natural. Su estado natural, si no, claro, evidentemente estaríamos generando unas células que están predispuestas a convertirse en cancerosas, y eso evidentemente no sería útil. Otra cosa curiosa de su trabajo es que cuanto más viejas son las células, mayor rendimiento se obtiene en la transformación celular. Bueno, lo que ocurre es que cuanto más viejo es el organismo, estas barreras naturales van aumentando progresivamente. Esto es algo que todavía nos tiene intrigados a nosotros y a muchos científicos, que estas barreras antitumorales van aumentando con el envejecimiento. Entonces, lo que ocurre es que cuanto más viejo es el organismo, más difícil es generar estas células pluripotentes, porque uh-huh. la barrera esta está más activa, es más potente. Entonces, si inactivamos esta barrera transitoriamente en un organismo envejecido, el rendimiento, o sea, la ganancia que tenemos es mayor, porque ya de por sí se reprograman muy pobremente. Pero, sí, sí, perfectamente. Pero es curioso, no estaba pensando ahora, es curioso que cuanto más viejas son las células, esas barreras están más activadas, pero también a medida que envejecemos es mayor la probabilidad de sufrir un cáncer. Sí, efectivamente. En esto hay mucho debate en el mundo científico, la relación entre cáncer y envejecimiento. Este es uno de los temas preferentes de nuestro laboratorio, estudiar esto. Uno puede verlo de dos maneras. Muchas veces, la manera en que yo lo veo, es que el cáncer surge cuando uno está a una edad avanzada, porque refleja la acumulación de mutaciones y de alteraciones a lo largo de toda una vida. Estás reflejando lo que has ido adquiriendo durante 40, 50, 60 años. La suma de errores. La suma de esos errores que se van acumulando y se van acumulando. Entonces, el cáncer surge a una edad avanzada simplemente porque es que necesita mucho tiempo para que se vayan acumulando esas alteraciones. La visión de por qué estos genes que nos protegen del cáncer va aumentando es precisamente porque a medida que va aumentando los errores en las células, las células dañadas, a medida que van aumentando el número de células dañadas, estas defensas se van activando para contrarrestarlo. Ojalá se pudieran activar esas defensas a edades más tempranas. Sí, y en eso nosotros hemos trabajado generando ratones manipulados genéticamente, a los que de manera artificial tienen estas defensas más elevadas. Y estos animales, lo que pasa es que tienen menos cáncer, lo cual era de esperar, pero otra cosa beneficiosa que tienen es que tardan más en envejecer, viven más. Sí, de hecho, hace unos meses hablábamos de la presentación de estos ratones, también aquí en este programa. Sí. ¿Qué ha sido de ellos? Bueno, pues estos ratones los seguimos estudiando. Y bueno, en colaboración con el laboratorio de María Blasco, pues lo que estamos intentando conseguir, ella, su grupo, con unos genes relacionados con los telómeros, que creo que habéis hablado en varios programas. Sí, sí, hemos tenido la fortuna de poder entrevistar a María. Sí. Y en mi grupo, con estos genes que nos defienden de los daños celulares y del cáncer, pues estamos combinándolos y estamos generando más combinaciones más sofisticadas y más complejas, a ver si somos capaces de extender la vida de un ratón de una manera espectacular. Nuestro sueño sería multiplicarla por dos o por tres. Eso no se ha conseguido, pero bueno, ese es el objetivo que tenemos. Claro, prolongar la vida y además que sea una vida sana. Por supuesto, evidentemente. Estos animales a los que me he referido antes, que viven más perfectamente sanos. Exacto, sí. ¿Las células madre pluripotentes que obtenemos mediante la reprogramación son idénticas a las embrionarias? Bueno, esto es un debate que todavía no está resuelto, porque, me explico, todo lo que se ha hecho hasta ahora todas las comparaciones que se han hecho indican que son idénticas. Pero, por supuesto, todo depende del detalle con el que se mire. Y a medida que va pasando el tiempo, se va mirando con más detalle, se van buscando pequeñas diferencias. Y es cierto que en algún congreso ya se empiezan a ver presentaciones de pequeñas diferencias. Pero todas estas diferencias están todavía un poco, digamos, los jueces están por decidir. No está claro que estas diferencias sean reproducibles y no está claro que sean relevantes. Lo que es cierto es que de estas células madre pluripotentes inducidas se pueden generar todos los órganos y todos los tejidos de un ratón, aparentemente normal. Ese es el test por excelencia. Para resumir, hasta ahora, de momento, son idénticas. Ajá. Bueno, también hay que tener en cuenta que este método de reprogramación descubierto por Yamanaka, por el japonés Yamanaka, es de hace apenas 3 años. Efectivamente. Es una cosa muy reciente, se publicó en el año 2006, a mediados del año 2006, y bueno, o sea que tiene, pues eso, 3 años. Y esto ha sido una explosión. Este mes de julio fue el Congreso Internacional de la Sociedad de Células Madre, ahora no me acuerdo el nombre exacto de las siglas en inglés, que fue en Barcelona, donde fueron miles de investigadores y podría decir que un tercio de todas las presentaciones que hubo estaban dedicadas a estas células inducidas. Uh-huh. O sea, que ha sido una auténtica explosión. Hace unos instantes hablábamos de María Blasco, su esposa. Sí. Si me permite una pregunta, María es una de las investigadoras más prestigiosas de nuestro país. Sí. Hemos dicho que hemos tenido la fortuna de poder hablar con ella aquí en este programa. Trabaja también en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Sí. En este caso, la competencia, ¿cómo se lleva? Pues se lleva muy bien, es una competencia constructiva que nos estimula mutuamente a mantenernos a un nivel lo más alto posible. Es una, bueno, esto de competencia es una broma, porque realmente colaboramos muy estrechamente los dos grupos de investigación y concretamente en este trabajo que es motivo de esta entrevista sobre las células pluripotentes, es un trabajo que hemos hecho en colaboración, su grupo y el mío. Sí. Es una colaboración que nos estimula y de la que nos beneficiamos los dos, por supuesto. Porque no son muy frecuentes los matrimonios dedicados a la investigación, pero suelen ser muy fructíferos, ¿no? Por ejemplo, su maestra Margarita Salas y Eladio Viñuelas, el matrimonio Curí. Efectivamente. Algo hay. Sí, sí, no me quiero comparar con ellos, pero bueno, algo de eso hay. Sí, efectivamente, hay ejemplos de parejas parejas sentimentales y parejas profesionales de mucho éxito. Sí, sí, que da resultado. Sí. Su grupo, el de María Blasco y el de Erwin Wagner, los tres del CENIO, han conseguido las prestigiosas becas de grandes avances que concede el Consejo Europeo de Investigación, entre 2 millones y 2,5 millones de euros cada uno. Sí. Todo un puntazo, ¿no?, para ustedes y para el centro. Sí, sí, sí, sí. Esto fue una gran noticia, porque son muy difíciles de obtener, muy prestigiosos. Y sí, esto para el CENIO pues fue, vamos, una gran propaganda internacional, y para nosotros personalmente pues bueno, una alegría, porque esto también nos desahoga un poco de la tarea que muchos científicos tenemos que estar siempre pues solicitando proyectos, buscando dinero, y esto quita tiempo. Entonces, tener esta importante cantidad de dinero durante 5 años, estos 2 millones los dan por 5 años, pues esto es un alivio. Nos permite hacer cosas que... nos permite tener más tiempo y nos permite hacer cosas que de otra manera pues a lo mejor nos pensábamos un poco más hacerlas porque cuestan dinero, claro. O sea que en la carrera científica, tan importante o más que las publicaciones, es el dinero que un investigador consigue para su laboratorio. Por supuesto. Ambas cosas van unidas, como debe ser. Aquellos grupos de investigación que demuestran un alto nivel en sus publicaciones pues son los que merecidamente pues consiguen más dinero, y eso pues crea un loop beneficioso, un círculo beneficioso de retroalimentación, y entonces bueno, pues eso está bien. ¿Y dónde está el secreto del éxito del CENIO, un centro tan joven y con tan magníficos resultados en este poco tiempo de vida que tiene, si es que existe algún secreto? Sí, yo creo que hay varios secretos. Aquí estoy repitiendo las palabras que diría su director, el alma del CENIO, que es Mariano Barbacid. Piensa que el secreto del éxito del CENIO está, primero, en que es un organismo autónomo que gestiona su propio dinero, Esto es un arma de doble filo, porque a veces gestionar el propio dinero lo único que hace es consagrar la mala gestión, pero sí. en este caso el tener la gestión del dinero permite al CNIO aplicar unos criterios de excelencia a la hora de contratar investigadores, y el CNIO yo creo que se ha caracterizado porque ha sabido elegir y buscar a los mejores dentro de lo posible, ofrecerles salarios competitivos, por eso tiene investigadores como Erwin Wagner y muchos otros que no son españoles. Uh-huh. Y ese criterio de excelencia además es también una fuente de presión en los investigadores, porque los investigadores que se han reclutado en el CNIO y no se han mantenido al nivel esperado, pues se les ha invitado amablemente a que abandonen el CNIO. Esto es lo que pasa en cualquier otro centro de élite fuera de España. Lo que pasa es que es algo a lo que aquí no se está acostumbrado, y bueno, pues yo creo que hay que estar acostumbrado a eso. Si uno quiere estar en la primera división de algo, en un sitio de lujo, pues tiene que rendir de lujo. O sea que, por primera vez, en determinados campos, los investigadores españoles no tienen por qué salir al extranjero, sino al revés, incluso. Sí, esto es cierto. Hay unos pocos ejemplos. Está el CNIO aquí en Madrid y el PRBB o el CRG, Centro de Regulación Genómica, en Barcelona, sí, Barcelona. Que son centros que se han caracterizado por esto, porque tienen su propia gestión del dinero y lo gestionan con unos criterios de excelencia internacional. Y si esa excelencia internacional no se mantiene, pues, bueno, no hay nadie aquí en el CNIO, ni lo mismo que en el CRG, no somos funcionarios ninguno, y nuestro puesto, pues como en una empresa, si no estás al nivel, pues te tienes que ir. Pues Manuel Serrano, jefe de grupo de supresión tumoral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, espero que siga trabajando durante muchísimos años en esa empresa, por lo menos siempre que usted quiera. Sí. Muchísimas de gracias. De momento estoy muy contento. Gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y buenas noches. Muy bien, buenas noches.